25 de agosto, amanecer por donde la fuente Gontar. Esta noche me he vuelto a quedar a dormir cerca de ti, en medio del campo y en mi tienda de campaña. Todo el día de ayer estuvo con el cielo blanquecino, hizo calor y el bochorno llegó a ser agobiante. En la casa donde ahora vivo ni se podía dormir, por eso, al caer la tarde, cogí mi tienda de campaña y me vine al rincón donde vives ahora, bajo los pinos, sobre el puntal y frente a los pueblos del valle, puse mi tienda y aquí me instalé. ¡Qué noche más agradable ha sido esta para mí! He dormido casi de un solo tirón toda la noche y he soñado contigo. Te he visto sin verte, sin forma ni lugar concreto, y en todo momento me has estado regalando sensaciones apacibles. Por eso he sentido mucha paz en el alma y una gran tranquilidad en mi vida. Es como si tú ahora te hubieras convertido en el bálsamo de mi espíritu. Como no me das disgustos, sino muchas satisfacciones, siempre que sueño contigo vivo experiencias gratísimas. Me dejas el alma llena de complacencia y todo el cuerpo relajado e inundado de hondo bienestar. Y esta noche pasada ha sido una de estas deliciosas noches, con más realidad de cielo que de otra cosa. ¿Vistes como lo que te había prometido lo he cumplido? Me prestaron una carretilla y te la traje llena de paja, cebada, habas y habas secas, sobre todo mucha cebada para que te alimentes bien. Ya se nos van acabando los días en este pueblo y Luis me ha dicho que te va a traer a Lucera, para que la conozca de cerca y para que compartas con ella los pastos, este rincón, tu tiempo y los sueños de tu corazón. ¿Qué le vas a decir cuando la tengas a tu lado? Las dos últimas noches que duermas por aquí, Lucera va a estar contigo. Por eso yo te he traído esta carretilla llena de paja y cebada. Tienes que comer para ponerte fuerte antes de que venga tu sueño. Que ella te vea gordito para que le gustes. A partir de hoy no te va a faltar a ti en este prado Gontar una carretilla repleta de paja y cebada. Y también maíz verde que me lo regala Luis. Es una de las cosas que más come y le gusta a Lucera. Su pesebre siempre está lleno de maíz verde. Tú ya lo tienes por aquí, tu paja, tu cebada, tu pasto en abundancia, tu hierba junto a los huertos de Fuente Gontar y agua fresca y clara. ¿Qué cosas guardas en tu corazón para compartirlas con ella? ¿Que a dónde te llevaré hoy? Quiero llevarte a tantos sitios por estas sierras. No hemos parado desde que llegamos y por eso tengo miedo que un día de estos te agotes. Yo tengo agujetas y eso que casi siempre recorro los caminos subido en tu lomo, pero sé que tú estás fuerte como un roble. Hoy quisiera llevarte al yelmo, a esa gran montaña que vemos desde este prado y que se alza al otro lado del pueblo de la cumbre. Es la montaña más alta por estas zonas de la sierra en general y la más emblemática de la Sierra de Segura. Obsérvala, ¿la ves? Las personas que viven en esta población se sienten orgullosas de la belleza del Monte Yelmo. Los más ancianos cuentan y no paran historias, leyendas y hazañas misteriosas ocurridas entre los bosques y barrancos de esta impresionante mola rocosa. Surcándola van por ahí muchas veredas y en las cuevas profundas dicen que hay tesoros. Yo nunca me encontré ninguno, pero sí te puedo decir que manantiales de agua purísimas brotan muchos. Caudalosos y frescos bajo las rocas y los troncos de los árboles y en la llanura para regar las huertas. El monte Yermo siempre está frente a segura de la sierra, el pueblo, y siempre parece que la vigila y lo protege. Me gustaría que lo vieras y que recorrera los caminos que lo surcan, pero el Yermo es un monte respetuoso. Quizá lo dejamos para otro día y hoy recorremos el carril de tierra que surca tu ladera norte. El que no pasa por el arroyo Monegrí, la fuente Zamarrilla y la aldea de Robledo. Esta pista forestal es un paseo precioso por donde hay muchas fuentes, grandes panorámicas, cuevas impresionantes, bosques de olivos y pinos y hondos silencios. Atravesaremos prados buenos y al final nos encontraremos con la aldea de Robledo y el Ojuelo, dos recogidas aldeas que pertenecen a este pueblo de Segura de la Sierra y que se asientan entre olivares y copiosos manantiales de aguas claras. El día de hoy ya ves cómo se presenta, también con el cielo blanquecino, bochornoso, sin ninguna nube ni viento y por eso será caluroso. Si nos vamos por donde te decía, quizás se nos haga más llevadero este caluroso día de hoy. Yo ahora mismo voy a lavarme en los lavaderos de la fuente Gontar y te llevo conmigo para que bebas. Enseguida nos ponemos en marcha. Ya hace rato que Lucera anda trotando por las veredas del barranco de la Nogueruela.